Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial y también a través de nuestra web en hipnotizate.blogspot.com, un sitio en internet donde puedes encontrar este y los programas anteriores para descargarlos o bien para oírlos cuando te apetezca. Y para comenzar la sesión de hipnosis de hoy vamos a utilizar la música de El Mago de los Balcanes, Goran Bregovic, con su nuevo trabajo, un álbum llamado Alcohol, y canciones como este Jeremiah. Goran Bregovic da la bienvenida a la nueva sesión de hipnosis. Bienvenido, bienvenida. Fantástico, Goran Bregovic con su nuevo trabajo, un álbum llamado Alcohol, y canciones pues irresistibles desde luego y fácilmente reconocibles por otro lado, como ese Jeremiah. Muy bien, vamos ahora con uno de los grupos más importantes de la escena norteamericana y por ende de la escena mundial, de la escena rock. La banda de Jeff Tweedy, Wilco, tiene preparado nuevo álbum. El nuevo trabajo pues tiene un nombre bien simple, al igual que la banda. Y al mismo tiempo, la canción que vamos a escuchar hoy para descubrirlo, pues también tiene ese nombre. Todo se llama Wilco. I'll Queda ese Wilco de Son incluido dentro de Wilco de álbum. Es la continuación a aquel Sky Blue Sky que supuso el último trabajo hasta la fecha de la banda de Jeff Tweedy en el año 2007. Este 2009 los volvemos a encontrar en plena forma con unas guitarras fantásticas y que los convierte en una de las bandas de rock pues, más recomendables y ya reconocidas posiblemente de todo el planeta. De unos veteranos vamos con unos novatos, unos neoyorquinos, una doble pareja de chicos y chicas que se hacen llamar Dicty Projectors. Su nuevo álbum lleva por título Vite Orca y los vamos a descubrir con este Cannibal Resource. Everyone looks alive and waiting. directamente desde el corazón de Nueva York, desde Brooklyn, un par de chicos y un par de chicas llamadas Dixie Projectors con Beat.org, su nuevo trabajo y canciones como ese Cannibal Resource. En ese punto geográfico del planeta nos vamos a quedar en Brooklyn para escuchar, en este caso, a una pareja, a un chico y a una chica, Matt and King, uno de los músicos más felices del planeta, siempre con una eterna sonrisa y con esa capacidad para transmitir esa misma sensación con su música. Y si no, escucha la siguiente canción llamada Daylight, Matt and King. Queda la música de Matt and King, una pareja que además por lo musical se han hecho muy famosos por un vídeo de su último trabajo, en Lesson Learned, en el que los puedes ver paseando desnudos por Nueva York. Un vídeo con un final pues un poco inesperado. Vamos a continuar con más novatos, en este caso con unos ingleses llamados Bombay Bicycle Club. Están presentando lo que es su primer trabajo, I Had the Blues, but I Shook Them Loose, con canciones como este Dust on the Ground. Ellos son Bombay Bicycle Club. Is that ancient love that you won't outgrow? It's the fee you pay, it's the debt you owe. Is that such a way that you throw me down? And I am inches above the dust on the ground. Let's Queda el álbum de debut de los chicos británicos Bombay Bicycle Club con canciones como ese Dust on the Ground, una de las apuestas interesantes desde el mercado británico para esta temporada. Vamos ahora con un álbum que llega desde nuestro país, desde Barcelona, la nueva entrega de The Unfinished Sympathy. El álbum lleva por título Avida Dollars, un seudónimo que pusieron en su época, un apodo que pusieron al mismísimo Dalí por ese regusto que tenía por la pasta, por el Bill Metal. Ellos han usado ese apodo para titular su nuevo álbum, un álbum repleto de guitarras y repleto, por supuesto, como es habitual, de magníficas canciones como esta Girl, You Don't Have a Heart. Son los nuevos temas de The Unfinished Sympathy. Disco para consolidar aún más la carrera de estos catalanes Unfinished Sympathy, el álbum llamado Ávida Dollars, pasión por la pasta, y canciones realmente con una factura impecable, como suele ser marca de la casa. Girl, you don't have a heart, tía, no tienes corazón. Bueno, vamos a continuar con chicas que sí tienen corazón y lo tienen bien grande. El fenómeno Russian Red de la temporada pasada pues ha generado pues multitud de cantantes, de cantautoras que siguen esa línea, ¿no? Chicas con una voz agradable, con su guitarra, en fin. Vamos a quedarnos con la última apuesta de este tipo de hacer música. Annie B. Sweet, una malagueña que nos deja su primer trabajo, Star, Restar, Undo, y canciones como este O, I, A, O, I, A, A, I, A, O. Privacy in life, and now you wanna hide your, and now you wanna hide your. You bring in the story back. Why are you bringing the story back? You bring in the story. Ahí queda la música de Annie B. Sweet con su álbum de debut Star, Restar, Ando, como te comentaba, perteneciente a esa nueva generación de chicas veinteañeras con guitarra al ristre que miran a la hora de hacer su música al folk norteamericano. No tienen nada de español en su forma de crear música y que están generando unos discos muy, muy, muy interesantes. Otro ejemplo, Alondra Bentley, en este caso una murciana de origen británico, también con su primer trabajo y la canción que inaugura ese trabajo que no tiene título. Thank you. got shaky hands after one night dreaming. Didn't fit my plans to listen to your breathing. Down made Marion Way, old Lantern Avenue. Don't know what to say if I'm next to you. Must be a hybrid of places, a wrong theater raises on English kind of weather. Next to the coast I'm landing both together, the cities that mean to you the most. I'm standing on resultado perfecto. Alondra Bentley con su álbum de debut y una canción pues así desnuda con su voz, con su guitarra, y una canción realmente bonita, un tema que no tiene título, tiene unos puntos suspensivos así en plan misterioso. Vamos al otro extremo, de la música desnuda, simple, de Alondra Bentley, a la música recargada, adornada, de un chico llamado Abraham Boba, que en estos días está presentando su segundo trabajo, un álbum que lleva por título La Educación. Así desde el niño. hagamos algo antes, hagamos algo antes de morir. Hagamos algo antes de morir. Siempre recomendable Abraham Boba con su segundo trabajo, La Educación, un seudónimo tras el que se esconde David Cobas, un tipo que siempre está relacionado, emparentado pues con los grandes crooners de la historia, con Leonard Cohen, con Nick Cave, con Richard Hawley, más reciente. Desde luego, álbumes siempre perfectos para echártelos al oído, los de Abraham Boba. Vamos con otro tipo, en este caso más lejano geográficamente. Desde Omaha llega Connor Overs con su nuevo proyecto de Mystic Valley Band y temazos como este Nicorette. I'm just trying to stay human being. Sun eating ice cream. Texting my friend about a bad, bad dream. Just had to tell someone who knows me. But I don't got time for this cuckoo clock. And I don't wanna go to your Mason Lodge. There's nothing more sad than a lynching mob. Rational men who believe in God. But nothing makes sense when the wave rolls through. Nothing makes sense when the wave comes through. So it could have been me or it could have been you. Whatever's in me is whatever's in you. My neighbor dreams big cause his house is small. Says all he needs now is some capital. It's a pirate world, it's a free-for-all. They steal your bright ideas and they make them dull. Now everyone I see, I think I've known before. From the opera house to the grocery store. My love for them I cannot ignore. In a quiet morgue. But I don't wanna wear no dead man suit. I don't wanna wear no dead man suit. And I don't wanna wait till the moon gets blue. I don't wanna wait till the moon turns blue. Well, it's all just a fix. Holding in. Sitting on a plane to a Nicorette. Paradise lost, haven't found it yet. Will you talk me down if I get upset? Be a cool washcloth to my fevered head. Cause I don't wanna dream if it won't come true. I don't wanna dream if it don't come true. If there's something in me, then I guess it's in you. If it's somewhere in me, then I know it's in you. Little paper stone. We'll be right back. it's all just a fix. Just one little hit. You're holding in. You're holding. Every summer of me that I know is in you. Whatever happens to me is gonna happen to you. Whatever happens to me is gonna happen to you. Ahí queda la música de Conor Overs con su nueva, con su nuevo proyecto de Mystic Valley Band. Y temazos como ese Nicorette que se encuentran dentro de Other South, el nuevo, la nueva entrega de la banda norteamericana. Vamos a continuar en este programa llamado Hipnosis, en este punto del dial. También puedes encontrarnos, como bien sabes, dentro de nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com. Escandinava de la semana, directamente desde Oslo, esta formación llamada I Was a King, con su segundo trabajo y temazos como ese Norman Blake. Nos plantamos en Barcelona para escuchar a Manu, el guitarrista de los Punsetes, con su proyecto paralelo, con su proyecto en solitario llamado Antona. Esto se llama Tú hueles mejor. perfume, eso que te echas. Me voy por otra calle, no doy una derechas. Recuerdo que tú estabas más bien enamorada. Recuerdo que me echabas unas cuantas miradas. Pero ahora debe darte igual que yo. Vaya por la calle percibiendo ese olor que me recuerda que por bien que huela algo, tú hueles mejor. Recuerdo que tenías dotes de adivina. Llegaban tus palabras antes que las mías. Al irme intoxicando según pasan los días, me olvido de las cosas, pero no significa que no vaya a acordarme de que entonces yo me sabía de memoria cualquier conversación, cualquier pequeño gesto que indicara que tenía alguna opción. El álbum se llama En la cama con Antona. Y está repleto de colaboraciones, gente como Ariadna Punset, Cristina Clovis o La Bien Querida, que es la que ponía la voz en este Tú hueles mejor. Una canción de 1 minuto 42 segundos y con otra canción de 1 minuto y 42 segundos vamos a quedarnos. Además, otra canción del mismo álbum, En la cama con Antona. Esto se llama Alfonso de Hohenlohe. Mandar flores todos los días. Yo no puedo invitarte a cenar, ni llevarte al cine o al teatro. Esto acaba de empezar. No soy el príncipe Alfonso de Hohenlohe, Alfonso de Hohenlohe, y yo no puedo invitarte a cenar. Ahí queda ese par de canciones incluidas dentro de La cama con Antona, el segundo trabajo de este chico de Manu, el guitarrista de los Punset, un proyecto paralelo y un par de canciones. Tú hueles mejor y esa Alfonso de Hohenlohe, siempre con su particular sentido del humor. Vamos a continuar con más música realizada en Cataluña, con el nuevo trabajo 1999, que es así como se llama, The Love of Lesbian. Estos son Las malas lenguas. Que días no dan para más. las fiebres que con el viento amainarán. Las malas lenguas tiran de otras muchas más y presuponen siempre es un juego fatal. Y aunque su infamia esconda parte de Malas Lenguas, otra de las canciones que se incluyen dentro de 1999, el último trabajo hasta la fecha, o sea, de esta banda catalana llamada por sus amigos Los Lesbianos. Nos vamos hasta Aragón para escuchar el nuevo álbum de Javier Almazán, un tío que se hace llamar Copiloto. Esto es Marta y los Escaparates. Marta habla inglés. Y montar a caballo. Oh, yeah. Marta y los escaparates, otra de las canciones de Copiloto en su segundo trabajo, un segundo luminoso, el álbum que ha supuesto pues la vuelta a la actualidad de Copiloto tras Defensa del artista que no existe. Llegamos al final de la sesión de Hipnosis, lo vamos a hacer con más música en castellano. El nuevo álbum del trío de power pop Zodiacs. El álbum se llama 3-2-1 y esto es Fuego en el Aire. Solo aquí.